Capítulo 10 de Germana por Edmundo About, traducida por Tomás Orts Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. La crisis. La época más dichosa en la vida de una joven es el año que precede a su matrimonio. Toda mujer que quiera pasar revista a sus recuerdos se acordará con un sentimiento de pesar de aquel invierno bendito entre todos, en que su elección ya estaba hecha, pero ignorada de los demás. Una multitud de pretendientes tímidos e indecisos se mostraban obsequiosos a su alrededor, se disputaban su ramo o su abanico y la envolvían en una atmósfera de amor que ella respiraba con embriaguez. Ella ya había distinguido entre todos al hombre del cual quería ser, pero no le había prometido nada y experimentaba una cierta alegría en tratarle como a los demás y en ocultarle su preferencia. Se divertía en hacerle dudar de su dicha, en llevarle de la esperanza al temor, en someterle todos los días a una prueba. Pero en el fondo de su corazón le inmolaba todos sus rivales y depositaba a sus pies todos los homenajes que fingía acoger. Se prometía recompensar espléndidamente tanta perseverancia y resignación, y sobre todo saboreaba el placer, eminentemente femenino, de mandar a todos y de no obedecer más que a uno solo. Este periodo triunfal había faltado en la vida de Germana. El año que precedió a su matrimonio había sido el más triste y el más miserable de su pobre juventud, pero el año que siguió la indemnizó en parte. Vivía en Corfú en un círculo de admiradores apasionados. Todos los que la rodeaban, viejos y jóvenes, experimentaban por ella un sentimiento muy parecido al amor. Llevaba impreso sobre su hermosa frente ese signo de melancolía que demuestra que una mujer no es dichosa. Es un atractivo que pocos hombres resisten. Los más atrevidos temen ofrecerse a la que parece no carecer de nada, pero la tristeza enardece a los tímidos. No faltaban ciertamente médicos a aquella alma afligida. El joven Dandolo, uno de los hombres más brillantes de las siete islas, la asediaba con sus cuidados, la deslumbraba con su talento y le imponía su amistad soberbia con la autoridad del que siempre ha triunfado. Gastón de Vitré paseaba alrededor de ella una solicitud inquieta. El hermoso joven se sentía nacer a una nueva vida. No había cambiado nada en sus costumbres, y sus ocupaciones y sus placeres marchaban al mismo paso que antes. Pero cuando leía cerca de su madre, veía más allá de las páginas del libro. Se detenía como deslumbrado en medio de la lectura. Se sumía en un ensueño a propósito de un verso que jamás le había impresionado. El beso de despedida que daba por las noches a la señora de Vitré quemaba la frente de su madre. Cuando rezaba, de rodillas, con la cabeza apoyada contra la cama, veía pasar entre sus ojos y sus párpados imágenes extrañas. No dormía toda la noche de un tirón, como antes. Su sueño era entrecortado. Se levantaba antes del amanecer y corría por el campo con una impaciencia febril. La escopeta le pesaba menos sobre el hombro. Sus pies casi no pisaban la hierba seca. Cuando se embarcaba, se internaba más que nunca en el mar, y sus brazos robustos encontraban un placer en impulsar los remos. Cualquiera que fuese el objeto de su visita, un encanto invisible lo atraía siempre cerca de Germana. Lo mismo por tierra que por mar. Se volvía hacia ella, como la brújula a la estrella, sin tener conciencia del poder que lo atraía. Era acogido amistosamente, se tenía placer al verle, y a él no se le ocultaba. No obstante, siempre mostraba prisa de partir y no entraba más que un momento, pretextando que su madre lo esperaba. Pero es lo cierto que a la caída del sol aún estaba sentado al lado de la querida enferma y se extrañaba de que los días fuesen tan cortos en el mes de agosto. El señor Stevens, hombre de peso y de gravedad, marcaba el paso detrás del sillón de Germana como un regimiento de infantería. Tenía para ella esas atenciones reflexivas y serenas que constituyen la fuerza de los hombres de 50 años. Le llevaba bombones, le contaba cuentos y le prodigaba esas pequeñas atenciones a las que una mujer no se muestra nunca insensible. Germana no despreciaba aquella buena amistad, paternal en la forma, menos paternal, no obstante, que la del doctor Delviniotis. Recompensaba también con una dulce mirada al capitán Bretignires, aquel excelente hombre al que no faltaba más que una pluma en el sombrero. Se regocijaba al verle correr a su alrededor con todo el estruendo de una fantasía árabe. Tenía una amistad bien tierna por el doctor, el señor Le Bris. Acostumbrado a hacer una corte inocente a sus enfermas, no sabía con precisión el sentimiento que experimentaba por la joven condesa de Villanera. Esta cambiaba a ojos vistas, y aquella belleza renaciente podía derribar en un instante la frágil barrera que separa la amistad del amor. Todos estos sentimientos mal definidos y más difíciles de nombrar que de describir constituían la alegría de la casa y la dicha de Germana. Encontraba una gran diferencia entre su último invierno de París y su primer verano de Corfú. La villa y el jardín respiraban alegría, esperanza y amor. No se oían más que palabras de cordialidad y francas carcajadas. Los huéspedes rivalizaban en ingenio y en buen humor, y Germana se sentía renacer al dulce calor de todos aquellos corazones devotos que latían por ella. Si algunas veces atizaba el fuego por una inocente coquetería, es porque quería asegurar la conquista de su marido. Los recuerdos penosos de su matrimonio se iban poco a poco borrando de su memoria. Había olvidado la lúgubre ceremonia de Santo Tomás de Aquino y se consideraba como una prometida que espera el momento de ir a la iglesia. No pensaba ya en la señora Chermidy y no experimentaba aquel frío interior que da el temor de una rival. Su marido se le aparecía como un hombre nuevo. Ella se creía también ser una mujer nueva, acabada de nacer. ¿Acaso escapar a una muerte cierta no es nacer una segunda vez? Hacía remontar su nacimiento a la primavera y se decía sonriendo: «Soy una niña de 4 meses». La vieja condesa la confirmaba en aquella idea tomándola en brazos como a una criatura. Lo que le hubiera podido llamar a la realidad era la presencia del marqués. Era difícil olvidar que aquel niño tenía una madre y que aquella madre podía venir un día u otro a reclamar la dicha que le habían tomado. Pero Germana se había acostumbrado a mirar al pequeño Gómez como a su hijo. El amor maternal es de tal modo innato en las mujeres que se desarrolla en ellas mucho antes que el matrimonio. Por eso se ve a niñas de 2 años ofrecer el pecho a sus muñecas. El marqués de los Montes de Hierro era la muñeca de Germana. Se olvidaba de sí misma para ocuparse de su hijo. Había acabado por encontrarle hermoso, lo que prueba que tenía un verdadero corazón de madre. Don Diego la miraba con complacencia cuando estrechaba entre sus brazos a aquel pequeño gnomo bronceado. Y se regocijaba al observar que la mueca hereditaria de los Villanera no daba miedo a su mujer. Todas las noches, a las 9, los señores y los criados se reunían en el salón para rezar en común. La vieja condesa se mostraba muy apegada a esta costumbre religiosa y aristocrática. Ella misma leía las oraciones en latín. Los domésticos griegos se asociaban devotamente a la plegaria común, a pesar del cisma que divide a los cristianos de Occidente. Mateo Mantoux se arrodillaba en un rincón, desde el cual podía ver sin ser visto, y desde allí trataba de leer en la cara de Germana los estragos del arsénico. No había dejado ni una sola vez de envenenar el vaso de agua azucarada que llevaba todas las noches a Germana. Esperaba que el arsénico, a pequeñas dosis, aceleraría los progresos de la enfermedad, sin dejar trazas visibles. Este es un prejuicio extendido entre las clases ignorantes. Mateo Mantoux, con razón llamado poca suerte, no podía saber que el veneno mata de una vez a las gentes, o no les hace nada. Creía que aquellos miligramos de ácido arsenioso, ingeridos diariamente, se unían en el cuerpo hasta formar gramos, y es que no contaba con el trabajo infatigable de la naturaleza, que repara incesantemente todos los desórdenes interiores. Si hubiese tomado una lección más detallada de toxicología, o se hubiera acordado del ejemplo de Mitrídates, hubiera comprendido que los envenenamientos microscópicos producen unos efectos muy distintos de los que él esperaba. pero Mateo Mantoux no había leído la historia. Lo que le había extrañado más es saber que el arsénico a pequeñas dosis es un remedio contra la tuberculosis. No la cura siempre, pero por lo menos procura un verdadero alivio al enfermo. Las moléculas del veneno van a quemarse en los pulmones al contacto del aire exterior y producen una respiración ficticia. Siempre es algo respirar con más facilidad, y Germana había podido notarlo. Además, el arsénico rebaja la fiebre, abre el apetito, facilita el sueño, restablece las carnes y no perjudica el efecto de los otros medicamentos, ayudándolos algunas veces. El señor Le Bris había pensado muchas veces en tratar a Germana por este método, pero un escrúpulo bien natural le detenía. No estaba seguro de salvar a la enferma, y aquel diablo de arsénico le recordaba a la señora Chermidy. Mateo Mantoux, médico menos timorato, aceleró los efectos del yodo y la curación de Germana. Germana llevaba ya un mes del tratamiento por el yodo. El doctor asistía todas las mañanas a la inspiración y muchas veces le acompañaba el señor del Viniotis. Este tratamiento no es infalible, pero es suave y fácil. Una corriente de aire caliente disuelve lentamente un centigramo de yodo y lo hace penetrar en los pulmones sin esfuerzo ni dolor alguno. El yodo puro no embriaga a los enfermos como la tintura, no provoca la tos, no produce estomatitis. Su único efecto es dejar en la boca un ligero sabor a herrumbre, al cual el enfermo no tarda en acostumbrarse. Los señores Le Bris y del Viniotis acostumbraron suavemente a Germana a este medicamento nuevo. En su impaciencia por curar, hubiera querido arrancarse su mal a viva fuerza, pero ellos no le permitían más que una inspiración diaria, y aún muy corta, 3 minutos, 4 a lo más. Con el tiempo aumentaron la dosis, y a medida que la curación avanzaba, llegaron a darle hasta 2 centigramos diarios. El estado de la enferma mejoraba con una rapidez increíble, gracias a la discreta colaboración de Mateo Mantoux. Un desconocido que hubiese estado por primera vez en la Villa Dandolo no habría sospechado que allí hubiese una tísica. A fines de agosto, Germana estaba fresca como una rosa y redonda como una fruta. En aquel hermoso jardín donde la naturaleza había acumulado todas sus maravillas, el sol no alumbraba nada más brillante que aquella mujer completamente nueva, por decirlo así, que salía de la enfermedad como una joya de su estuche. No solo los colores de la juventud florecían en su rostro, sino que la salud metamorfoseaba cada día las formas de su cuerpo. Las dulces oleadas de una sangre generosa henchían lentamente su piel rosada y transparente. Todos los resortes de la vida, relajados por 3 años de dolor, recobraban su tensión con una alegría visible. Los testigos de aquella transformación bendecían la ciencia como se bendice a Dios. Pero el más dichoso de todos era quizás el doctor Le Bris. La curación de Germana podía parecer a los demás una esperanza, solo para él una certidumbre. Al auscultar a su querida enferma, comprobaba todos los días la disminución del mal. Veía la curación en sus efectos y en sus causas. Medía como en un compás el terreno que había ganado a la muerte. La auscultación, método admirable que la ciencia moderna debe al genio de Hipócrates, permite al médico leer en el cuerpo del enfermo como en un libro abierto. Los resortes invisibles que se agitan en nosotros producen en su marcha regular un ruido tan constante como el movimiento de un péndulo. El oído del médico, cuando está acostumbrado a percibir esa armonía de la salud, reconoce por signos ciertos el más pequeño desorden interior. La enfermedad tiene su lenguaje claro y preciso para el observador inteligente que asiste a los progresos de la vida o de la muerte. Un sonido mate designa al médico las partes del pulmón donde el aire ya no penetra. Un estertor particular le indica las cavernas invasoras que caracterizan el último periodo de la tuberculosis. El señor Le Bris reconoció bien pronto que las partes impermeables al aire se circunscribían de día en día, que el estertor se extinguía poco a poco, que el aire entraba suavemente en las células vivificadas que envolvían las cavernas cicatrizadas. Había dibujado, para la vieja condesa, el plano exacto de los estragos que la enfermedad había hecho en el pecho de la joven. Todas las mañanas trazaba con lápiz un nuevo contorno que atestiguaba el progreso cotidiano de la curación. Balzac ha descrito el caso de un individuo en su novela La piel de Zappa, cuya vida, figurada por un cuero que él corta a medida de sus deseos y necesidades, se va limitando cada día. El caso de Germana era al revés. El 31 de agosto, el señor Le Bris, dichoso como un vencedor, dio un paseo a pie hasta la ciudad. El campo le agradaba, pero no desdeñaba tampoco una vuelta por la explanada, donde le divertían las cornamusas de los regimientos escoceses. Además, contemplaba el humo de los vapores. Creía aproximarse a París. Le agradaba también comer en compañía de los oficiales ingleses y curiosear después un rato por las calles comerciales. Admiraba a los soldados vestidos completamente de blanco, con sombrero de paja, guantes amarillos y zapatos cuidadosamente lustrados, a la hora en que aquellos bravos, acompañados de sus pequeños, iban a comprar sus provisiones. Reposaban los ojos en el espectáculo de las admirables instalaciones de frutas verdes que los vendedores procuraban presentar con una limpieza inglesa. El uno frotaba las ciruelas contra su manga para sacarles lustre, el otro cepillaba con un cepillito de sombrero el terciopelo rosado de los melocotones. Era un pintoresco batiburrillo en el que se veían melones del tamaño de calabazas, limones gruesos como melones, ciruelas como limones y uvas como ciruelas. Quizá también el joven doctor miraba con cierta complacencia a las lindas griegas, asomadas a los balcones y rodeadas de flores. En aquel país de dicha y despreocupación, las burguesitas no se desdeñan en enviar besos a los extranjeros, como las floristas de Florencia les arrojan ramos en sus coches. Si su padre las ve, las abofetea rudamente, en nombre de la moral, y esto da un poco de variedad al cuadro. Mientras el doctor pasaba el rato inocentemente, el conde Dandolo, el capitán Bretigneré y los Vitré comían juntos en casa del señor de Villanera. Germana tenía buen apetito, pero en cambio el pobre Gastón no comía más que con los ojos. A los postres se entabló una conversación muy interesante. El señor Dandolo describió a grandes rasgos la política inglesa en Extremo Oriente, mostrando a la gran nación establecida en Hong Kong, en Macao, en Cantón, en todas partes. «Nuestros hijos», decía, «verán a los ingleses dueños de la China y del Japón». «¡Alto ahí!», interrumpió el capitán Bretigneré. «¿Qué dejaríamos entonces para Francia?» «Todo lo que pida, es decir, nada. Francia es un país desinteresado. Se pasa la vida haciendo conquistas, pero no guarda nada para sí». «Entendámonos, señor conde, Francia nunca ha tenido egoísmo. Ha hecho más por la civilización que ningún otro país de Europa, y nunca ha pedido recompensa. El universo entero es nuestro deudor. Nosotros le proveemos de ideas desde hace 300 o 400 años y no nos ha dado nada en cambio. Cuando pienso que ni siquiera tenemos las Islas Jónicas. Ya las han tenido, capitán, y no han querido conservarlas». «¡Ah! ¡Si yo tuviese mis dos piernas!» «¿Qué haría usted, capitán?», preguntó la señora de Villanera. «¿Qué haría, señora? Mi país no tiene ambición. Ya la tendría yo por él. Yo le daría las Islas Jónicas, Malta, las Indias, la China y el Japón, y no sufriría que se hablase de monarquía universal». «El señor Bretigneré», dijo Germana, «se parece al preceptor aquel de quien uno de los alumnos robó un higo. Le hizo un sermón sobre la glotonería y se comió el higo en el calor de la improvisación». El capitán se detuvo, ruborizándose hasta las orejas. «Creo», dijo, «que he ido más lejos que mi pensamiento». «¿Dónde estábamos?» «En todas partes», respondió el conde Dandolo. «Es justo, puesto que hablamos de Inglaterra. ¿Cree usted que si lo de Kichú hubiese ocurrido a un navío inglés, se hubieran conformado sus oficiales con bombardear la ciudad? No son tan tontos. Inglaterra habría conseguido un buen tratado de comercio, 100 millones en metálico y 50 leguas de territorio». «¿Lo cree usted?», preguntó el señor Dandolo. «Estoy seguro». «Pues bien, ¿para qué discutir más? Soy de igual opinión». «¿Qué es esa historia de Kichú?», preguntó Germana. «¿No ha leído usted eso, señora? Nosotros no vemos ningún periódico aquí, a excepción de usted, querido conde. Pues bien, lo de Ky-Tcheou es un asunto de importancia. Los chinos han asesinado a dos misioneros y a un comandante francés. Los franceses han arrasado la ciudad tan completamente que su nombre no figura ya en el mapa. Las gentes se preguntan en qué quedará eso. Yo creo que nada. El conde, que hasta entonces había permanecido silencioso, preguntó al señor Dandolo. ¿Es reciente la historia de que usted habla? De ahora mismo. Ha llegado en el último correo. ¿No ha oído hablar usted de la náyade? ¿No ha leído la muerte del comandante Chermidy? El conde de Villanera palideció. Germana le miró fijamente para sorprender en él un síntoma de alegría. La vieja condesa se levantó de la mesa y el señor Dandolo pasó al salón sin haber contado la historia de Ky-Tcheou. Germana aprovechó el momento en que se servía el café para arrastrar al señor de Villanera hasta el jardín. El sol se había puesto 2 horas antes y la noche era calurosa, como un día de verano. Los dos esposos se sentaron juntos en un banco rústico a orillas del mar. La luna no había aparecido aún en el horizonte, pero las estrellas fugaces cruzaban el cielo en todas direcciones y las olas iluminaban la playa con sus fosforescencias. Don Diego aún estaba aturdido por la noticia que acababa de oír. Había recibido una sacudida violenta, pero la impresión había sido tan repentina que aún no podía darse cuenta exacta de si era de placer o de pena. Se parecía al hombre que se ha caído de un tejado y se palpa para saber si está muerto o vivo. 1000 reflexiones rápidas atravesaban confusamente su espíritu, como las antorchas que cruzan un campo sin disipar las tinieblas. Germana no estaba más tranquila que él. Presentía que su vida iba a decidirse en una hora y que su médico no era ya el señor Le Bris, sino el señor de Villanera. No obstante, los dos jóvenes, conmovidos hasta el fondo del alma por una emoción violenta, permanecieron algunos instantes sentados el uno al lado del otro en el más profundo silencio. Un pescador que pasaba cerca de la orilla les tomó seguramente por dos amantes dichosos, absortos en la contemplación de su felicidad. Germana fue la primera en hablar. Se volvió hacia su marido, le cogió las dos manos y le dijo con voz ahogada: «Don Diego, ¿lo sabía usted?» «No, Germana. Si lo hubiera sabido, se lo habría dicho. No tengo secretos para usted». «¿Y qué impresión le ha producido a usted la noticia? ¿De disgusto o de alegría?» «No sé qué responder, y me pone usted en un verdadero compromiso. Déjeme tiempo para que pueda darme cuenta de lo que me pasa. Este acontecimiento no puede alegrarme, ya lo sabe usted. Pero si yo le dijese que me sabe mal, ¿creería usted que yo había tomado mis medidas para esa fatal eventualidad? ¿No es eso lo que usted piensa?» «Yo no estoy segura de lo que pienso, don Diego. Mi corazón late tan fuerte que me sería difícil oír otra cosa. La única idea que se me presenta clara es la de que esa mujer es libre. Si le había prometido quedarse viuda, ha cumplido su palabra antes que usted. Ha sido la primera en llegar a la cita que le ha dado a usted, y yo temo...» «¿Qué teme usted?» «Ser un obstáculo, puesto que mi vida le separa de la dicha y que mi salud le hace perder toda esperanza. Su vida y su salud, Germana, son presentes de Dios. Es un milagro del cielo el que la ha conservado a usted, y ahora que ya conozco a usted, bendigo desde el fondo de mi corazón los decretos de la providencia. Le doy gracias, don Diego, y le reconozco a usted en ese lenguaje noble y religioso. Es usted demasiado buen cristiano para rebelarse contra un milagro. Pero, ¿no siente usted ningún disgusto? Hábleme usted con entera franqueza, porque yo estoy lo suficientemente fuerte para oírlo todo. Lo único que siento es no haber dado a usted mi primer amor. ¡Qué bueno es usted! Esa mujer no ha sido jamás digna de usted. Yo no la he visto nunca, pero instintivamente la detesto, la desprecio». «No hay necesidad de despreciarla, Germana. Yo ya no la amo, porque mi corazón está lleno de usted y no queda en él sitio para otra. Pero no tiene usted razón al despreciarla, se lo juro. ¿Por qué quiere usted que sea yo más indulgente que el resto del mundo? Ella ha faltado a todos sus deberes engañando a un hombre honrado que le había dado su nombre. ¿Cómo una mujer puede hacer traición a su marido? Es culpable a los ojos del mundo, pero yo no puedo censurarla, porque me amaba. ¿Y quién no amaría a usted, amigo mío? Es usted tan bueno, tan grande, tan noble, tan hermoso. No, no haga usted gestos de protesta. Yo no tengo peor gusto que las otras, y sé bien lo que digo. Usted no se parece al señor Le Bris, ni a Gastón de Vitré, ni a Spiro Dandolo, ni a ninguno de esos que tienen éxito con las mujeres. Y no obstante, fue al verle a usted la primera vez cuando comprendí que el hombre era la más bella criatura de Dios. ¿Me ama usted, pues, un poco, Germana? Hace ya mucho tiempo, desde el día que entró usted en el Palacio Sanglié, y sin embargo, no era para nada bueno para lo que iba usted a mi casa. Cuando el doctor propuso el negocio a mis padres, yo creí que iba a casarme con un mal hombre. Yo me prometí a sufrirle con paciencia y abandonarle sin pesar. Pero cuando le encontré en el salón, quedé avergonzada y lamenté que un cálculo tan vil hubiese nacido en una cabeza tan noble y tan inteligente. Entonces comencé a tratarle con despego. ¿Sabe usted por qué? Me hubiera muerto de vergüenza si hubiera adivinado usted que yo le amaba. Esto no entraba en nuestros tratos. Durante todo el viaje no pensé más que en darle disgustos. ¿Cree usted que me hubiera conducido con tanta ingratitud de serme usted indiferente? Pero yo estaba furiosa al ver que si me trataba usted tan bien, era por descargo de su conciencia. Después, sin quererlo, pensaba en la otra que le esperaba en París. Además, temía adquirir una dulce costumbre de dicha y de amor que la muerte vendría a romper. Y por último, estaba tan enferma y sufría tan cruelmente. El día en que lloró usted asomado a la ventanilla, yo lo vi y estuve a punto de pedirle perdón y de saltarle al cuello, pero el orgullo me contuvo. Yo pertenezco a una raza ilustre, amigo mío, y soy la única en mi familia que se haya vendido por dinero. El día que fuimos a Pompeya, estuve a punto de descubrirme. ¿Se acuerda usted? Yo no he olvidado nada, ni sus dulces palabras, ni mis extravagancias, ni sus cuidados tan tiernos y tan pacientes, ni todo el mal que le hice. Yo le he dado un cáliz bien amargo, y usted lo ha apurado hasta las heces. Verdad es que yo no era tampoco más feliz. Yo no estaba segura de usted. Temía equivocarme sobre el sentido de sus bondades y de interpretar por señales de amor lo que era piedad. Lo único que me tranquilizaba un poco era el placer que manifestaba usted en quedarse a mi lado. Cuando usted paseaba por el jardín, yo, desde mi diván, le seguía con el rabillo del ojo y muchas veces fingía dormir para que usted se acercase a mí con más libertad. No tenía necesidad de abrir los ojos para saber que usted estaba allí. Le veía a través de las pestañas. Y en cualquier lugar que usted esté, yo le adivino y sería capaz de encontrarle con los ojos cerrados. Cuando usted está a mi lado, mi corazón se dilata y se hincha de tal modo que no me cabe en el pecho. Cuando usted habla, su voz me entra a borbotones por los oídos y me embriago oyéndole. Cada vez que mi mano toca la de usted, un estremecimiento me recorre todo el cuerpo y experimento una sensación tan dulcemente extraña que me conmueve hasta la raíz del cabello. Cuando usted se aleja por un instante, cuando no puedo verle ni oírle, se hace un gran vacío a mi alrededor y siento que hasta la tierra me falta bajo los pies. Ahora, don Diego, dígame si le amo, porque usted tiene más experiencia que yo y no se puede equivocar. Yo no soy más que una pobre ignorante, pero usted debe recordar si es así como le amaban en París. Esta confesión ingenua descendía como un rocío matinal sobre el corazón de don Diego y se sintió tan deliciosamente refrescado que olvidó no solo los cuidados presentes, sino hasta los placeres pasados. Una luz nueva iluminó su espíritu, comparó de una sola ojeada sus antiguos amores, agitados y cenagosos como un charco, con la dulce limpidez de la felicidad legítima. Es la historia de todos los maridos jóvenes. El día en que descansan la cabeza sobre la almohada conyugal, advierten con una dulce sorpresa que nunca habían dormido tan bien. El conde besó tiernamente las dos manos de Germana y le dijo, «Sí, tú me amas, y nadie me ha amado nunca como tú. Tú me has hecho ver un mundo nuevo, lleno de delicias honestas y de placeres sin remordimientos. Yo no sé si te he salvado la vida, pero tú me has pagado con creces la deuda, abriendo mis ojos ciegos a la santa luz del amor. Amémonos, Germana, tanto como nuestro corazón sea capaz. Dios, que nos ha unido por el matrimonio, se alegrará de haber hecho dos dichosos más. Olvidemos al mundo entero para ser el uno del otro. Cerremos los oídos a todos los ruidos del mundo, tanto si viene de la China como de París. Este es el paraíso terrestre. Vivamos para nosotros solos, bendiciendo la mano que nos ha colocado en él. Vivamos para nosotros, dijo la joven, y para los que nos aman. Yo no sería dichosa si no tuviese con nosotros a nuestra madre y a nuestro hijo. Les he amado tiernamente desde el primer día. ¿Y cómo se le parecen los dos, amigo mío? Cuando el pequeño Gómez viene a jugar al jardín, me parece que veo su sonrisa de usted en su carita. Estoy muy contenta de haberlo adoptado. Esa mujer no me lo robará jamás, ¿no es verdad? La ley me lo ha dado para siempre. Es mi heredero, mi único hijo. No, Germana, respondió el conde. Es tu hijo mayor. Germana tendió los brazos a su marido, se los anudó alrededor del cuello, le atrajo hacia sí y colocó dulcemente su boca sobre sus labios. Pero la emoción de este primer beso fue más fuerte que la pobre convaleciente. Sus ojos se velaron y todo su cuerpo desfalleció. Cuando se sintió algo más repuesta, se dirigió a la casa del brazo de su marido. Apoyaba en él todo el peso de su cuerpo y marchaba casi suspendida, como un niño que da sus primeros pasos. «Ya lo ve usted», le dijo. «Estoy aún bastante débil, a pesar de las apariencias. Me creía fuerte, y he aquí que una apariencia de dicha ha bastado para derribarme. No me diga usted esas cosas tan bonitas. No me haga demasiado dichosa. Cuídeme hasta que esté fuera de peligro. Sería muy triste morir cuando comienza una vida tan hermosa. Ahora voy a apresurar mi curación y a cuidarme con todas mis fuerzas. Vuelva usted al salón. Yo voy corriendo a ocultarme en mi habitación. Hasta mañana, amigo mío. Le amo». Ella subió a su dormitorio y se arrojó sobre la cama, tan confusa como emocionada. Un punto luminoso que brillaba en un ángulo de la estancia atrajo su atención. La llama de la lámpara se reflejaba en un pequeño globo de yodómetro. Desde lo más profundo de su corazón bendijo aquel aparato bienhechor que le había devuelto la vida y le había de devolver las fuerzas en algunos días. Entonces se le ocurrió la idea de apresurar su curación, ingiriendo una buena cantidad de yodo sin permiso del doctor. Preparó el aparato, lo aproximó a su cama y bebió ávidamente el vapor violáceo con alegría. No experimentaba disgusto ni fatigas. Aquello era la vida que entraba a borbotones en su cuerpo. Se sentía orgullosa de poder probar al médico que era demasiado prudente. Se complacía en una locura heroica y arriesgaba su vida por el amor a don Diego. No se supo qué cantidad de yodo había aspirado, ni cuánto tiempo había prolongado aquella fatal imprudencia. Cuando la anciana condesa abandonó el salón para ir a ver a la enferma, se encontró con el aparato roto y derribado por el suelo y a Germana con una fiebre violenta. Se la atendió como se pudo hasta el regreso del doctor Lebrí, que llegó a caballo a medianoche. Todos los convidados pernoctaron en la villa para saber con más prontitud las noticias. El doctor estaba espantado ante la agitación de Germana. No sabía si atribuirla al uso inmoderado del yodo o alguna emoción peligrosa. La señora de Villanera acusaba secretamente al conde Dandolo. Don Diego se acusaba a sí mismo. Al día siguiente, Lebrí reconoció una inflamación en los pulmones que podía producir la muerte y llamó al doctor del Viniotis y a dos de sus colegas. Los médicos diferían sobre la causa del mal, pero ninguno se atrevió a responder de la curación. El señor Lebrí había perdido la cabeza como un capitán de barco que encuentra un banco de rocas a la entrada del puerto. El señor del Viniotis, más tranquilo, aunque no había podido menos que llorar, abrigaba tímidamente un resto de esperanza. «Quizá», dijo, «nos encontramos ante una inflamación adhesiva que cerrará las cavernas y reparará todos los desórdenes causados por la enfermedad». El pobre doctor escuchaba esta opinión meneando tristemente la cabeza. «Es como si a un arquitecto se le dijese, la casa construida por usted está mal cimentada, pero puede sobrevivir un terremoto y devolverle su equilibrio». Todos estaban conformes en que la enferma entraba en una crisis, pero nadie, ni el propio señor del Viniotis, se atrevía a asegurar que no se terminase por la muerte. Germana deliraba. No reconocía a nadie. En todos los hombres que se le acercaban creía reconocer a don Diego. En todas las mujeres a la señora Chermidy. Sus discursos confusos eran una mezcla de frases de cariño y de imprecaciones. A cada momento preguntaba por su hijo. Le presentaban al pequeño marqués y lo rechazaba con disgusto diciendo, «¡No es este! ¡Traedme a mi hijo mayor, al hijo de esa mujer! ¡Estoy segura de que me lo ha robado!» El niño comprendía vagamente el peligro de su mamaíta, aun cuando no tuviese ninguna noción de la muerte. Veía llorar a todo el mundo, y él también lloraba lanzando grandes gritos. Se vio entonces cuán querida era la joven por todos los que la rodeaban. Durante 8 días, los amigos de la familia acamparon en la casa, durmiendo donde podían, comiendo lo que encontraban y ocupándose exclusivamente de la enferma. Los 2 médicos estaban encadenados a la cabecera de Germana. El capitán Bretignere no podía estarse quieto un momento. Daba agitados paseos por la casa y el jardín. Por todas partes no se oía más que el paso ruidoso de su pierna de madera. El señor Stevens abandonó sus asuntos, su tribunal y sus costumbres. La señora de Vitré se convirtió en enfermera a las órdenes de la condesa. Los 2 Dandolo corrían mañana y noche a la ciudad en busca de médicos que no sabían qué decir y de medicamentos que no hacían nada. Los vecinos de los alrededores estaban ansiosos. Las noticias de Germana se cotizaban a todas horas en los pequeños castillos de la vecindad. De todos lados afluían los remedios caseros, las panaceas secretas que se transmiten de padres a hijos. Don Diego y Gastón de Vitré se asemejaban en su dolor. Se hubiera dicho que eran 2 hermanos de la moribunda. El uno y el otro vivían apartados de los demás y se pasaban el día sentados bajo un árbol o sobre la arena, sumidos en un estupor mudo y sin lágrimas. Si el conde hubiese tenido lugar de ser celoso, lo habría estado de la desesperación del joven. Pero cada uno de los circunstantes estaba demasiado preocupado por el peligro de Germana para observar la fisonomía del vecino. Únicamente la señora de Vitré dirigía de cuando en cuando una mirada de ansiedad a su hijo e inmediatamente corría a la cama de Germana, como si un instinto secreto le dijese que de ella dependía la salvación de Gastón. La viuda de Villanera ofrecía un aspecto terrorífico. Aquella mujer alta, negra, sucia y despeinada no lloraba más que su hijo, pero en sus grandes y azorados ojos se leía un poema de dolor. No hablaba con nadie, no veía a nadie y dejaba que sus huéspedes se hiciesen ellos mismos los honores de la casa. Todo su ser estaba consagrado a la salvación de Germana. Toda su alma luchaba contra el peligro presente con una voluntad de hierro. Jamás el genio del bien había adoptado un aspecto más feroz y más terrible. Se leía en su rostro una abnegación furiosa, una amistad exasperada, una ternura irascible. No era ni una mujer ni una enfermera, sino un demonio femenino que disputaba su presa a la muerte. En cambio, el bueno de Mateo Mantoux tomaba dulcemente el sol. Como todos los señores se disputaban los quehaceres de los criados. El antiguo cerrajero se adjudicaba los ocios de un señor. Se informaba todas las mañanas de la salud de Germana, únicamente por saber si entraría en posesión muy pronto de sus 1,200 francos de renta. Atribuía la muerte de su ama al vaso de agua azucarada que le había preparado tan pacientemente todas las noches, y pensaba frotándose las manos que todo llega para el que sabe esperar. A mediodía hacía un segundo almuerzo, y para digerir bien, a estilo de propietario, se paseaba 1 o 2 horas alrededor de la finca a la que había echado el ojo. Notaba que los setos estaban mal cuidados y se prometía reforzarlos para que no pudiesen entrar los ladrones. El 6 de septiembre, hasta el señor del Viñotes había perdido toda esperanza. Mateo Mantoux lo supo y se apresuró a escribir a la señorita Letá, en casa de la señora Chermidy, calle del Circo, París. El mismo día, el señor Lebris escribía al señor de la Tour d'Embleuse. Señor duque, no me atrevo a llamarle a su lado. Cuando usted reciba esta carta, ya habrá dejado de existir. Cuide y consuele a la señora duquesa. Fin del capítulo 10. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com